Vamos a reanudar nuestro estudio, seguir con lo que estamos haciendo, el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Y nosotros hasta el último estudio estuvimos viendo algunos asuntos del milenio. Hemos hecho más o menos unos 3 domingos con este tema y terminábamos cómo iba a seguir la iglesia, cómo continuaría la iglesia con el tema del milenio, porque es cierto, la iglesia iba a ser arrebatada, va a ser llevada antes de la gran tribulación, no sabemos cuánto tiempo antes, y bueno, va a darse también, aparte de esa primera visión en el cielo, se va a dar lo que se relaciona a el tema de el tribunal de Cristo. Eso va a hacer que la iglesia tenga que estar recibiendo o no, por lo menos cada creyente, su recompensa de acuerdo a cómo haya trabajado o servido estando en el cuerpo de sangre y carne, como lo llama Pablo en 1 Corintios 15. También hemos visto que la iglesia tendrá realmente un trabajo y ministerio, reino y sacerdocio espiritual y a la vez entre las naciones gentiles en el milenio. Israel estará en una zona geográfica del mundo que va a ser Israel, el Israel glorificado, y la iglesia estará trabajando en los asuntos de las naciones. Esto es lo que Jesús había dicho a los discípulos antes de ir a la cruz. Y bueno, terminábamos que el reino milenial, por supuesto, va a terminar con toda esta gloria, va a terminar ese reino que va a ser la cumbre de la nación de Israel como pueblo de Dios, reinante, glorificado, capital de naciones y todo lo que podamos decir. Bueno, todo esto es más o menos lo que llegamos en el estudio anterior. Ahora, el tema de qué sigue, qué pasa después del milenio, porque hay gente que dice, bueno, termina el milenio y ¿qué pasó? Terminó todo ahí, hasta ahí llegamos. Pero nosotros vemos que después, al empezar Apocalipsis 20, el versículo 7 al 10, vemos que se da una batalla y lo de hoy vamos a estudiar el reino de Dios en relación a lo que va a ser la neutralización del pecado en lo que respecta al reino de Dios y el reino de los cielos. Hay que entender que también el Señor de alguna manera va a hacer que todo se quede en santidad, que todo quede en completa paz y el pecado quede neutralizado o destruido totalmente y para siempre y castigado. No solo neutralizado y destruido, sino también el tercer factor es que el pecado quedará también totalmente castigado. Y será castigado eternamente y para siempre, porque el instigador del pecado desde su creación queda como un ser eterno, un ser que tiene comienzo, pero no tendrá fin de vida, aunque va a estar en un castigo, como vamos a ver, eternamente y para siempre, pero el pecado estará también castigándose para siempre. Así como hay vida eterna, también hay castigo eterno, y de ese castigo eterno no se va a salvar Satanás. Entonces, los tres factores importantes: neutralización del pecado, destrucción del pecado y castigo del pecado. Estos tres puntos vamos a ver en el día de hoy, ¿qué ocurrirá? Entonces el reino de los cielos o el reino de Dios quedará totalmente limpio, totalmente en santidad, en gloria y nada más va a perturbar lo que van a seguir viviendo los de la iglesia, los que han resucitado en cuerpos nuevos de Israel y es más, todo se unirá a un solo lugar que vamos a ver Dios mediante en el próximo estudio, que va a ser la Nueva Jerusalén y el reinado de Dios completo en la Trinidad Divina. Esto ya lo veremos más adelante, quizás será el último estudio que haremos en el próximo. En Apocalipsis 20, 7 al 10, vamos a ir a ese pasaje que es el que nos va a nosotros a dar el tema de hoy. Dice lo siguiente: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hasta aquí vamos a ir hoy, y este pasaje es el que nos va a dar el pie, el fundamento y la base para lo que vamos a hablar el día de hoy. Como dice el mismo número de años que durará el reino de Cristo terrenal, este reino que Él va a hacer aquí en este planeta, aunque con una creación, como vimos, renovada, Él lo que va a hacer es 1,000 años de reinado con su pueblo, el pueblo de Israel. Eso es el milenio. El milenio no es un reino eterno y para siempre, solo 1,000 años. Por eso dice, y cuando los 1,000 años se cumplan. Ahí termina otra fase del reino de Dios. Ahí termina otro aspecto del reino de Dios. Y que aunque participan la iglesia, participa Israel y participan las naciones fuera de Israel y fuera de la iglesia, y debemos entender, como dijimos, que el milenio es estar mixto de población. Porque va a haber una población santificada, totalmente incorruptible, sin mancha, sin pecado, y también va a haber una población que va a estar en pecado y que lamentablemente va a ser la que se va a levantar con Satanás cuando él sea soltado por un poco de tiempo. Es importante entender que Satanás va a esperar con ansias que se cumplan esos 1,000 años. Él estará diciendo durante esos 1,000 años, 1,000 años y voy a ser suelto, y voy a destruir. Porque Satanás piensa en algo y sabe algo, que si él lograra, obviamente él sabe que no va a poder, pero en su afán de rebeldía, en su pecado tan depravado que habita en su ser, es tan grande la maldad que hay, que él no, por más que quisiera corregirse, no puede. Y por más que Cristo le ofreciera y le diría, puedo redimir toda tu vida, todo tu ser, él no va a aceptar porque es tan malo, es tan pecaminoso, ya es tan grave la pecaminosidad de Satanás que él no va a aceptar nunca ni siquiera redención, por más que se lo ofreciera. Ese es el problema. Y él sabe que si lograra destruir a Cristo, destruye el centro mismo del reino de Dios y del reino de los cielos. Porque todo está centrado en la persona de Cristo. Todo está centrado en lo que es el papel de Cristo en el reino milenial y en el reino eterno para siempre jamás, que será principalmente en la Nueva Jerusalén y en cielos nuevos y tierra nueva, pero este planeta y este cielo que nosotros vemos hoy. Esto todo será destruido completamente en esta batalla que vamos a ver hoy o que vamos a, digamos, de alguna manera proféticamente presenciar. Sigue diciendo que Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Hasta aquí leemos este fragmento. Bueno, ahora hay algo que en ese poco de tiempo que será soltado, ese breve momento que él tendrá, que para Satanás será lo más grande que le ha pasado después de esos 1,000 años. Y él creerá que verdaderamente va a poder vencer a Cristo. Pero hay algo que quiero aclarar, porque después vamos a entrar a algunos detalles más. Pero hay que, acá se menciona Gog y Magog. Y si ustedes van o vamos a Ezequiel capítulo 38 y 39, ahí también se menciona una batalla de Gog y Magog. Pero no tenemos que confundir que sean la misma batalla, porque hay predicadores, incluso hay grandes exponentes de la palabra de Dios, que creen que la batalla de Ezequiel 38 y 39 y que la batalla de Apocalipsis 20 es la misma. Es la coincidencia, solo que una la profetiza Ezequiel y la otra la profetiza Juan en Apocalipsis. No son la misma. Primero, porque hay detalles importantes a entender. En la batalla de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39, solo van a participar El reino del norte, Gog, que se lo llama así al gobernante, no sabemos ni quién va a ser ese Gog, pero es un título, Gog, de Magog, que van a estar allí y se van a juntar ciertas naciones, entre esas está Persia, dice que hoy es Irán, va a estar Siria, que es el asirio que se nombra ahí, va a estar Togarma y unas cuantas más, que es toda la zona hoy de lo que es Turquía, todos esos países que están al norte mismo de Israel. Solo es una invasión del norte, nada más. No es una invasión que va a venir, como dice aquí, de todos los cuatro ángulos de la tierra. Aquí está la diferencia de una batalla y de la otra batalla, que en la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 solamente participan países del norte y va a ser una batalla que se dará solamente con gente de esta creación, de este tiempo, del siglo de pecado. En cambio, la batalla de Gog y Magog, o digamos, va a ser uno de los participantes. Ojo, acá no está diciendo que es la batalla de Gog y Magog, como vemos en Ezequiel 38 y 39, sino que acá solo se está hablando de que también Gog y Magog van a participar. Posiblemente, Satanás empezará su mandato, su comando militar, lo hará desde el norte, pero también valiéndose de todos los ángulos de la tierra. Repito, la lectura dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Los cuatro ángulos de la tierra. No es solo del norte, el norte es un ángulo, nada más. Pero va a estar lo que va a ser el este y el oeste, y el sur, todo de todos los puntos cardinales, Satanás va a ir y va a ir a las naciones. Obviamente, de esas naciones, solo Israel se va a salvar. Fijémonos un poco más lo que dice. A fin de congregarlos para la batalla. Va a ser una sola batalla la que él va a buscar. El número de los cuales, dices, es como la arena del mar. Un ejército tan enorme, tan grande, que no va a poder ser contado. Y creo que no va a haber otra batalla que se dará como esta batalla, con el tipo de ejército que se va a juntar y con la capacidad de gente. Recordemos que en el milenio va a haber mucha procreación, van a haber muchísimos nacimientos y a la vez la salud que van a tener estos soldados, este ejército, va a ser enorme porque va a ser tan saludable la vida del milenio como vimos en las características que van a tener en el milenio. Una de ellas decía la salubridad a las naciones. Todas van a tener una salud impecable. Prácticamente en el milenio las enfermedades serán solo para castigo. No van a ser para que estén pululando como hoy, que hay enfermedad de esto, que epidemia, que pandemia, que hay otro nombre que ya usan ahora, cuando es algo que trasciende y va más allá, porque una pandemia es algo que puede terminar, pero ahora le llaman edemia, algo así, yo no me acuerdo cómo se dice el término, pero que es algo que permanece y se queda en la sociedad. Bueno, esas cosas en el milenio ya no van a haber. Cristo eso todo va a disipar, lo va a sacar, pero eso en esa hermosura de salud que se va a vivir, todos van a participar. También incluso los que van a entrar al milenio y nacerán en el milenio sin ser regenerados. Van a haber muchísimos no regenerados y por eso Satanás pensará y dirá, la mayoría de los del milenio van a ser, la mayoría van a ser gente, o sea, con pecados, gente que no son regeneradas, no son salvas, no son limpiados en su corazón del pecado y aunque se va a predicar, como vimos en el estudio anterior, como se va a predicar el evangelio tanto desde Israel y también por medio de la iglesia, las naciones, incluso vemos en Zacarías que las naciones tendrán que subir a Jerusalén cada año para escuchar la ley de Jehová. O sea, va a ser un tema de viajes y viajes a Israel anual. No sabemos qué tipo de transportación habrá. Nosotros, los de la iglesia o los de Israel glorificado, no tendrán problema de transportación por vehículo, porque ya tendrán un cuerpo distinto que se moverá de manera diferente. Pero es importante saber que la gente que van a ser, la cantidad de pueblo que van a ser, va a ser tan grande que Juan Se ve que en su visión no tiene otra forma de describir que usar la misma descripción que usó Dios para la descendencia de Abraham. Será como la arena del mar, como el cielo, como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra. Eso lo había prometido Dios a Abraham. Bueno, de alguna manera se ve que Juan recuerda eso y hace notar que así va a ser también este ejército. Quiere decir que va a ser un ejército muy, pero muy, muy numeroso. Muy grande va a ser lo que se va a hacer. Bueno, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Una ciudad sola amada. Bueno, obviamente acá se está refiriendo, y no cabe duda que en el vocabulario de Apocalipsis, los santos son siempre Israel. No es la iglesia. La iglesia ya va a estar con el Señor y nada lo va a tocar. Nada va a tocar. A Israel sí van a querer tocarle, no van a poder, pero van a querer tocarle el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada para Dios, la ciudad amada para Cristo, siempre va a ser y no va a haber otra que Jerusalén. No va a haber otra ciudad jamás a la cual Dios va a dar tanto amor, tanto aprecio y tanto afecto, a tal punto que cuando Jesús vino a hacer su ministerio y vino a morir por los pecados, ¿a qué ciudad vino? A Jerusalén. Y murió a las afueras del campamento, dice el autor a los Hebreos. Salió a las afueras del campamento y murió en el monte Calvario. Pero murió en Jerusalén. Murió en una, quizás en un monte, en un pequeño, en una pequeña montaña con forma de calavera, y allí murió por nuestros pecados. Pero en esa ciudad, el amor de Dios está. Es más, Jesús, antes de ser arrestado, capítulo 23 de Mateo, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, si supieras el día de tú, no dice de tu visitación, singular. Jesús se preocupó porque esa ciudad sea visitada por él, porque amaba esa ciudad y hubiera querido que esa ciudad sea como los pollitos que van a la gallina y se cubren cuando el peligro es grande y viene el gran peligro. Pero sin embargo, Jerusalén no se quiso esconder bajo el amor, afecto y misericordia y gracia de Cristo, sino sencillamente se entregó a la locura y mató a su Salvador, mató a su Mesías. Con todo, después muchos se dieron cuenta y recibieron a Cristo como Salvador. Entendieron y se arrepintieron de su pecado, como vemos en Hechos 2. Pero con todo ello, la ciudad amada, el campamento de los santos, va a ser, en este caso, vuelve a ser Israel. Porque hay algo que Satanás está buscando a lo largo de la historia, y desde que Israel es nación, desde que empezó la vida incluso en Abraham, Isaac y Jacob, si hay algo que Satanás está buscando siempre es destruir a esta nación. Desde que Israel sale de Egipto, camina por el desierto, llega a Canaán, conquistan, entran y comienzan a ser nación con territorio, Satanás siempre quiso destruir esta nación. Satanás sabe que si él lograra hacerlo, no lo va a hacer, pero si él lograra hacerlo, él destruye todo el plan profético de Dios, por lo menos el que tenemos en la Escritura. No sabemos si hay algo más en la eternidad que Dios nos tiene preparado y no nos está revelando, no sabemos. Pero en este tiempo, si Satanás pudiera llegar a destruir a Israel, si él lograra verdaderamente hacer que Israel dejara de ser nación y se eliminara hasta el último israelita de la tierra y no quedara más sangre pura de israelita, si él lograra hacer eso, por eso hay tanta persecución a los israelitas, si él lograra hacer eso, él echa por tierra, quedaría echada toda la profecía bíblica. Porque la profecía bíblica como centro principal y reloj es Israel. No hay otra nación. Y yo sé que muchos predicadores incluso dicen, no, esto ya no es para así, y que esto ha cambiado, porque creen en la famosa teoría del reemplazo, mal llamada teología del reemplazo, creen en esas cosas, entonces aceptan lo que había dicho Agustín de Hipona en el siglo IV, cuando escribió su libro Ciudad de Dios. Y en ese libro él dice que todas las bendiciones de Israel han pasado para la iglesia y que Israel ha sido maldecido y no es más la nación y el pueblo de Dios. Esto no dice la Biblia. Lo repito varias veces porque sé que ustedes saben, pero muchas veces es bueno que volvamos a recordar. Y Satanás quiere lograr, y lo ha logrado, no solo perseguir físicamente a la nación de Israel, sino culturalmente y teológicamente a lo largo de la historia por muchos así llamados teólogos, ha perseguido a la iglesia y ha hecho que la gente, los mismos cristianos, desechen a Israel. Cuidado con eso. Hoy sí, no cabe duda que si usted mira a Israel, hay muchos errores en esta nación. Hay muchas cosas horribles que está haciendo esta nación. Hay muchas cosas que no son buenas para nada. Pero hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado que aunque hoy es solo la higuera, va a volver a ser la vid y va a volver a ser el olivo. Seamos seres pensantes, cuerdos en lo que estamos haciendo. No dejemos que los teólogos, que los predicadores y que mucha gente haga lo que no se debe hacer: desechar a Israel como nación. Por eso el campamento amado, los santos, la ciudad santa, siempre va a ser Jerusalén, Judea y todo Israel. Bien. Seguimos entonces el plan de Satanás, ir y empezar a batallar contra Israel glorificado. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ahora, fíjense qué rápido termina esta batalla. Llega Satanás, rodean el campamento, está todo listo, todo preparado para empezar a guerrear. Creen que Cristo va a salir con su ejército israelita. Quizás, no sé si él piensa que la iglesia también será parte, participará de la batalla. Y se pone y está listo para atacar. Dios no pierde mucho tiempo y dice: hasta acá llegó tus asuntos. Y lo que hace es desciende fuego de Dios del cielo. ¿Se acuerdan la historia del Antiguo Testamento de Elías? Cuando Elías se escondió y venía un guarda con 50 hombres y decía: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y venía fuego del cielo y ¡buf!, morían todos. Terminaban calcinados. Y así vino otro, pasó lo mismo. Hasta que viene uno. Viene uno y dice: Señor, ya sé que has destruido 3 campamentos antes de que venga yo. Pero si he hallado gracia en tus ojos, dice, si he hallado gracias en tus ojos, que no descienda fuego del cielo. Yo solo vengo a buscarte con respeto. Los otros venían para arrestar a Elías, para llevarlo a patadas hasta Acab, para que Acab haga lo que quiera de él. Sin embargo, Dios lo estaba protegiendo. Así, de esta misma manera, llegará Satanás con su arrogancia, con su soberbia y su orgullo, y llegará y querrá batallar contra Jerusalén, contra esa nación amada, contra esa ciudad amada, contra ese campamento de los santos, y Dios lo único que hará es que descienda fuego y devore a todos. El fuego en la Biblia, como hemos hablado varias veces, el fuego en la Biblia es un elemento siempre purificador. Desde que aparece el fuego, aparte de poder, por supuesto, dar calor, podemos cocinar con el fuego y demás cosas, el fuego es un elemento espiritualmente o en relación a la santidad para purificar. Si ustedes van a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, varias veces van a ver que todo será destruido por el fuego, todas las cosas serán abrasadas, serán realmente fundidas incluso por el fuego en la gran tribulación. El fuego siempre mata, quema, purifica y deja todo en una manera destruida, todo lo que es malo. A veces sí, cuando hay un incendio de árboles o de casas o algo, por supuesto hay pérdida. Pero en el caso del fuego de Dios, siempre va a ser para purificar. Vemos, por ejemplo, en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, capítulo 16 de Números, y ahí dice que Dios abrió la tierra y cayeron al abismo y el fuego destruyó a todos. Así, de esa manera, Dios quitó el pecado en Israel. Quitó la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Todos murieron. Aparte de los 250 que estaban con Coré, Datán y Abirán, también fueron destruidos muchas personas que se habían rebelado y no querían obedecer al mandato de Moisés, que era un mandato que venía sencillamente de Dios a través de él. Pero es importante entender que Tenemos muchos ejemplos en la Biblia sobre el fuego que purifica, que incluso hace el fuego en los sacrificios, en los holocaustos, mostraba la quema, la destrucción del pecado. Era un símbolo nomás, era solamente un concepto que Dios marcaba, que ese animal inocente que moría y al ser quemado en el holocausto, en la ofrenda, lo que hacía era que se mataba por ese medio al pecado. Ahora Dios no solo va a destruir por el fuego el pecado, sino que también va a destruir por el fuego al instigador del pecado. Va a destruir al que siempre hace que todos pequen. Fíjense qué poder que tiene de seducción, que incluso en el milenio, estando la gente con toda la buena vida, con todo regulado, todo va a ser perfecto, un clima, una moralidad, una justicia que nunca jamás en la tierra se vio, y sin embargo la gente igual va a pecar. Igual se va a lanzar a la locura del pensamiento satánico de irse atrás de él para batallar contra Israel y querer ser ellos los reyes. ¿No les hace acordar esto a otra historia bíblica? La Torre de Babel. Cuando Dios, cuatro familias, Noé y sus tres hijos y sus esposas, pero ahí estaban estos cuatro matrimonios, de los cuales salió todo el resto de la raza humana. Pero sin embargo, cuando dice que los hombres empezaron a multiplicar, Dios tuvo que mandar otro juicio, porque teniendo todo a su merced, teniendo toda la tierra a su disposición, podían ir a donde querían, nadie se tenía por qué pelear con nadie porque tierra había para suficiente. No, sin embargo, se quedaron en la llanura de Sinar y ahí querían hacer todos un nombre. Un nombre que no era el de Dios, era el de ellos. Y empezar a construir una torre. Por eso las torres en los templos de hoy tienen ese fin. El fin de las torres en las catedrales, en los templos, capillas y todo, tienen ese fin. Hacerse un nombre acá, terrenal. Por eso Dios destruyó la Torre de Babel y confundió las lenguas. Lo mismo va a pasar aquí. Dios no quiere que nadie se revele y haga algo que destruya su voluntad y lo que Él quiere con sus principios. Dios va a destruir a Satanás, lo va a devorar con fuego a él y a todo su ejército, y de esta manera quedará juzgado, quedará destruido el pecado. Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego. También quedará castigado. No solo Satanás, sino el pecado y todo a todos los pecadores. Y dice, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Saben cuánta gente va a estar ahí con Satanás? Está bien, Satanás va a llegar el último. Va a ser el último castigado que llegará ahí con todo este grupo de gente que se rebeló contra él. Pero son quizás trillones de personas que van a estar muriendo y castigándose, estando en ese lago de fuego y azufre. ¿Ustedes alguna vez probaron quemar azufre? Allá en Misiones se usaba mucho el azufre para espantar ratas, para espantar murciélagos, para... También se usaba para cosas medicinales, contracturas y demás cosas, pero cuando usted quema el azufre, es fuerte el calor que produce. Es muy fuerte, tiene una linda llama y todo, larga un olor y un humo así que espanta bastantes cosas, hasta uno mismo también. Pero el azufre quema y es muy fuerte el fuego. Imagínense si el fuego solo ya es caliente, es algo que uno no puede poner la mano y tener mucho tiempo, imagínense lo que es con azufre. ¿No será un castigo así nomás el que Dios va a dar a Satanás y a todos los que en la historia de la humanidad lo han seguido? Por estar en su pecado, por no querer verdaderamente arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador personal. Por todos los que a lo largo de la historia, incluso antes de Cristo, no han querido vivir como justos sin el temor de Dios para que el sacrificio de Cristo pueda apropiarse a ellos también y ser la propiciación por sus pecados. Es importante que entendamos, hermanos, que el castigo de Dios es muy fuerte. Y no se salvará ni siquiera el que instiga a pecar a la humanidad, que es Satanás. Y fíjense que el hombre es tan rebelde tiene el pecado, le produce tanta rebeldía, tanta arrogancia al hombre, tanto orgullo le produce, que incluso aunque no tenga pecado, Satanás lo puede tentar. Satanás lo puede llevar a cometer el pecado. Piensen en Adán y Eva. Adán y Eva no tenían pecado y fueron seducidos al pecado. Por eso Dios castigará en una manera tan fuerte a Satanás. Tan fuerte castigará, porque realmente ha destruido la hermosa creación y eso muy bueno en gran manera que había hecho Dios en la creación original. Dios un día llegará, va a juzgarlo y lo va a castigar por los siglos de los siglos. Todos caerán a los pies de Cristo. Todos van a estar siendo castigados. Si nosotros vamos a tomar un punto más respecto a esta batalla final que se va a hacer. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. Pero hay algo que Pablo dice ahí, importante, y es bueno tenerlo en cuenta. Versículo 24 hasta el 28. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo Cristo va a reinar y pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies? ¿Cuándo él va a entregar el reino a su Padre? ¿Cuándo el reino será ya no de él en la tierra, sino que ya será de su Padre y de él, de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo príncipe? No dice él a todo ejército del mundo, dice principado y toda autoridad y potencia. Cuando el Nuevo Testamento usa el término principados, autoridades, gobernadores, como vemos en, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, se está hablando de todo lo que es Satanás y todo lo que es las categorías de autoridad que hay debajo de él. Todos los que van siendo subyugados abajo de él. Cuando él entregue a todos y todos sus enemigos estén debajo de sus pies, eso será aquí, Apocalipsis 20. Cuando Satanás sea completamente destruido y enviado al lago de fuego y va a estar acompañado por la bestia y el falso profeta. El falso profeta la bestia y el falso profeta ya 1000 años van a estar siendo castigados. Y se va a unir a ellos el dragón, según vemos en el capítulo 12 y también 13 de Apocalipsis. El dragón, la serpiente antigua y Satanás, como se lo presenta en la primera etapa del capítulo 20, ahí estará también con ellos. Ese es el fin de Satanás y Satanás lo sabe. Y la gente hoy en el mundo no entiende que un día Cristo va a vencer. Hoy quizás los cristianos son vituperados, son desechados, son tenidos por gente incluso de tercera y cuarta, porque ni siquiera llegan para la segunda categoría de personas en el mundo. Porque los primeros son los que se levantan y avasallan todo lo que hay en el mundo y a todos también. Sin embargo, un día los cristianos serán puestos en alto. Serán llevados en victoria por Dios. Quizás hoy vivimos en tribulaciones y muchas cosas. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, está claro que se exceptúa al que le sujetó a él todas las cosas. Obviamente a Dios, al Padre. Pero entendamos que la muerte, esto de que la gente muere y muere, terminará. Va a llegar un día, porque en el milenio va a haber muerte. La Biblia habla que la nación o el pueblo o el hombre que no se presente cada año ante Jehová en la época del milenio será destruido, será muerto. Muchas veces me preguntan los cristianos y algunos hermanos, me preguntan, hermano, ¿usted qué piensa de la pena capital? Y yo digo, ojalá hubiera. Y siempre se tomara, obviamente correctamente, juzgada correctamente, porque la Biblia desde el principio habla de la pena capital. El que derrama sangre debe morir, dice. El que mata y el que, incluso en la ley de Moisés, estamos hablando ya muchos años después, de lo que era el tiempo de la conciencia, la gente moría por su pecado. Si violaba a una mujer, si violaba a una muchacha, a menos que era por algo sencillamente de común acuerdo, pero incluso decía que hasta si había una fornicación, una vileza en Israel porque estaban en común acuerdo, debían morir los dos. ¿Entienden cómo se castiga para Dios el pecado? Por eso dice, ¿el pecado qué acarrea? ¿Cuál es el castigo? La muerte. Por un pecado, dice que en el mundo entró el pecado y por el pecado, la muerte. ¿Por qué morimos? Si no morimos por pena capital, vamos a morir. Obviamente ya los cristianos están en otro rango, pero la gente muere por su pecado. Pero el problema es que no debemos descuidar que está la segunda muerte, porque la primera muerte es la física, la muerte que vamos a morir y nos van a poner en un ataúd, quizás si hay posibilidades nos van a velar y van a llorar un poco sobre nosotros y después al cementerio. Esa es la primera muerte, esa no pasa nada, porque murió y se le pone y ese cuerpo queda destruido. El problema es, ¿qué pasa con la segunda muerte? Cuando el alma, la persona nuestra que no muere, eso no muere, cuando esa alma o esa persona se fue en pecado a la muerte, sin haber sido redimida por el precio de la preciosa sangre de Cristo, ese es el problema. Y esa es la muerte, el enemigo que será destruido, que dice acá en 1 Corintios. Ese es el enemigo principal que será, digamos, destruido para siempre y castigado por el pecado que ha causado. Es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos mucho por quienes nos rodean para que conozcan al Salvador. Sé que es muy difícil a veces predicar y que la gente entienda la gravedad del pecado, pero Dios va a penar en forma capital el pecado y la muerte. Satanás sabe todo eso y por eso induce, engaña y seduce a la gente a que siga el camino que tiene de religión, de inmoralidad, de vida prolífica y de tantas otras formas, incluso de estafas, de ladrones, que siga la vida como venga. Total, hay una sola vida y hay que vivirla de la mejor forma. Así me dijo una vez un vecino y yo le dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Le digo. Y ahí terminó la conversa. Ya se ve que no quiso conversar porque ya sabía que íbamos para otro camino. Pero, hermanos, seamos sinceros con la gente y digámosle la verdad. Que si no recibe a Cristo, va a morir una vez y va a morir dos veces también. El gran trono blanco, cuando llegue el gran trono blanco, ahí serán juzgados todos los que no recibieron a Cristo, los que desecharon a Dios y los que murieron en pecado. Y esos son los amigos de la escuela, son los amigos de la secundaria, son los amigos de la facultad, son los compañeros de trabajo, son nuestros vecinos, todos ellos van a morir si no son predicados y no reciben a Cristo. Por eso tenemos un doble ministerio, predicarle el Evangelio y orar fervientemente para que sus almas lleguen a la salvación. Esas dos cosas debemos hacer por las almas. A veces pensamos, que bueno, yo soy creyente, soy cristiana, entendí la Biblia, conocí al Salvador y hasta ahí llegamos. Pero nuestros amigos a veces ni se enteran quién es Cristo. Hasta jugamos, nos divertimos, nuestros conocidos muchas veces. Es bueno que siempre sepan nuestros conocidos que somos creyentes y estamos dispuestos, aunque sea perder la amistad, pero que no se deje sin testimonio cristiano a esas personas. Es importante que nosotros verdaderamente le demos lo que necesita, porque esta batalla muestra realmente el fin que Dios dará a todos los que van a morir en pecados. Una vez que esto suceda, una vez que esta batalla se dé, lo que va a ocurrir va a ser algo que hasta el día de hoy, y ni siquiera en el milenio, todavía se va a ver a plenitud, es un mundo, una era totalmente sin pecado. Sin pecado. Hasta ahora, el hombre, la mujer de este mundo, incluso en el milenio, plenamente no se podrá estar sin el pecado. Todavía se verá maldad, todavía se verá insensibilidad espiritual hacia los principios divinos. Todavía se va a ver muchas cosas que no son correctas y que el Señor con vara de hierro las va a juzgar. En ese reino, como hemos dicho, cuando hablábamos de la justicia y santidad, no se va a tolerar maldad. Todavía vamos a tener que presenciar, lamentablemente, esos juicios que en un santiamén el Señor Jesús los juzgará, o por lo menos los que Él pondrá con la capacidad de juzgar, como vemos también en Apocalipsis 20 al principio. Les dio capacidad de juzgar. Va a haber juicios todavía en el milenio, y se tendrán que vivirlos. Esos juicios y toda esa maldad se terminará aquí. 20:7 al 10. El fin del pecado en el mundo. Que Dios nos ayude a todos nosotros a ser responsables, a ser cuidadosos y hablar y guiar a cuantos Dios nos permita a la presencia de Cristo. Oremos, hermanos. No nos centremos solamente en lo que luchamos aquí y en nuestro trabajo y en tantas cosas. Oremos, hermanos. Démonos tiempo cada día de orar por las almas. Démonos tiempo para pedir al Señor que nos dé la oportunidad y las palabras necesarias para hablarle a los otros de Cristo para que no lleguen a este fin. No lleguen al lago de fuego. Porque ahora llegó Satanás, llegó también la bestia y el falso profeta. Pero ¿saben lo que sigue diciendo en Apocalipsis 20, después que termina el versículo 10? Versículo 11, en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, y delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Aquí también, después de esta batalla y de esta destrucción, termina este cielo que conocemos y esta tierra. Posiblemente Juan, cuando se refiere a este cielo, se refiere a esa bóveda celeste que rodea la tierra, lo que hoy decimos la capa de ozono, la atmósfera y como ustedes lo quieran llamar. Posiblemente esta creación será desechada por esta batalla que se va a librar. Posiblemente el territorio será tan grande que va a destruir el fuego de Dios a los enemigos. Y dicen, no se halló para ellos lugar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos y por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se acuerdan lo que leímos en Corintios, 1 Corintios 15? Que el último enemigo que será juzgado será la muerte. Aquí no se levantaron vivos. Dice, acá se levantaron muertos. Entonces la pregunta al final, ¿qué? ¿Se levantaron vivos o muertos? Las dos cosas. ¿Pero en qué sentido estaban muertos? Que estaban apartados de Dios para siempre. Han muerto sin la vida eterna. Han muerto sin la salvación de Cristo. Han muerto sin la redención que Cristo pagó con su sangre. Con el precio de su sangre. Entonces, esos libros que se abren libros de las obras de los impíos que fueron una por una anotadas. Si alguno de los que están acá presente va a decir, pero Señor, ¿por qué me vas a matar si yo no fui tan malo en la vida? Fíjense que van a tener una capacidad mental también en el infierno increíble. Dios va a decir, mira lo que dice acá. Esto hiciste en tal fecha, tal hora, tal minuto y tal segundo. Todo va a estar puntualmente anotado. Los libros fueron abiertos según sus obras. Y fue abierto el libro. Ese libro de la vida, para mí personalmente, es la palabra de Dios. La que Jesús dijo en Juan capítulo 12, que por la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. ¿A quién iba a juzgar en el día postrero? A todos estos fariseos, saduceos y esos escribas que estaban siempre oponiéndose a Jesús en el ministerio. Todos ellos también se van a levantar acá, porque ellos murieron sin haber recibido a Cristo, sin haber creído en el Mesías. Entonces, Jesús va a estar en ese trono blanco, va a juzgar a esos grandes y pequeños, a todos esos muertos, y dice que el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Jesús va a decir, hiciste esto y aquello, en tal fecha, como dije, en tal hora, tal minuto y tal segundo, pero mi palabra dice esto. ¿Cuál va a ser el árbitro de juicio en este juicio del gran trono blanco? La palabra de Dios. El mensaje de Dios que fue predicado por muchos siglos. Por muchos siglos prácticamente desde que viene el mundo y entra el pecado, la palabra de Dios fue predicada. ¿Por qué, por ejemplo, fue traspuesto Enoc? ¿Y Noé por qué fue salvado por el arca? Porque dice que eran pregoneros de justicia. Y si eran pregoneros de justicia, ¿qué es pregonar? Lo que nosotros hoy quizás usamos predicar, hablar, anunciar, decir algo a viva voz, con certeza y con veracidad. Eso es pregonar, algo que es un hecho. Esto es lo que hacían desde que prácticamente entró al pecado. Ese va a ser el juicio. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste? El pecado principal que se va a juzgar aquí, quizás no van a ser todas las obras solamente, sino la incredulidad de muchos que no quisieron recibir a Cristo. Que Dios verdaderamente nos ayude y ayude a muchos más a ser librados de este juicio. Y hay una sola forma de ser librados de este fuego. Fíjense el versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Que Dios permita que muchos conozcan a Cristo, que muchos verdaderamente puedan ser hallados todavía en el libro de la vida como los salvos en Cristo, como aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y Él es la vida de los hombres. Esto es importante que sepamos que solo en Cristo hay vida, no solo vida espiritual, sino vida eterna. Que el Señor nos ilumine y nos guarde y nos dé palabras para seguir predicando y oremos para que muchas almas puedan conocer a Cristo como Salvador. Padre nuestro, gracias una vez más por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por iluminarnos en la fe, por guiarnos, Señor, a que alguna vez en un momento de la vida pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo, abandonar todo concepto que viene del humano para poder ahora recibirte y tenerte en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por todas las oportunidades que nos das de hablar a otros de Cristo, de regalar un folleto, quizás dar testimonio de alguna u otra manera para que esa gente pueda ver y se dé cuenta que los cristianos no somos insensibles, sino personas que amamos tu palabra y queremos que otros puedan conocerla. Gracias, Señor, y ayúdanos como iglesia, como obra misionera, a seguir predicando y proclamando el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.